He decidido seguir a Cristo, a obedecerlo y siempre ser como Él. Me comprometeré también a amarlo y hacerle fiel, y sobre mí su nombre tomaré. Así se me transmitirá el Santo Espíritu.